Bienvenida y bienvenido a esta edición especial de El Sur en el Norte. Te saluda Fernando Velázquez. Entendemos que Donald Trump es continuación de los presidentes anteriores que también han gobernado desde el mando del imperialismo de una manera muy injusta para todos los pueblos. Hemos aprendido que solamente con la organización independiente del pueblo se puede resistir las políticas en contra de nosotros. En esta ocasión dedicaremos el espacio de este programa para compartir contigo algunas de las voces de manifestantes que junto con ciudadanos de docenas de países se pronunciaron contra el odio y la intolerancia del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Quédate con nosotros. Estamos aquí para unir a la gente de diferentes comunidades, Black Lives Matter, la gente nativa, porque si todos nos unimos, ahí sí podemos hacer algo. La capital de los Estados Unidos fue el viernes el escenario de multitudinaria marcha, donde miles de manifestantes protestaron contra el primer mandatario Donald Trump por su marcada intolerancia, xenofobia y hostilidad hacia los migrantes y las mujeres. No todos los presentes estaban ahí para condecorar al presidente por insultar a otros seres humanos. Durante el día, mujeres se encadenaron a las entradas del sitio donde se realizaría el desfile. Algunos frustrados descargaban su indignación arrojando piedras, mientras que los uniformados respondían con fuertes detonantes y gas pimienta. Según cifras oficiales, al final del día se contabilizaban 217 arrestos de manifestantes y 6 policías heridos. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Por su parte, el Ejecutivo lanzó un decreto dirigido a todas las ciudades del país, a las naciones y centros de poder del mundo. A partir de este día, dijo, una nueva visión gobernará nuestra tierra. De hoy en adelante será Estados Unidos primero. El repudio hacia el republicano se extendió por toda la Unión Americana. Marchas y protestas se realizaron en las ciudades de Nueva York, Seattle, Dallas, Chicago, Portland y Los Ángeles, entre otras. En esta ciudad, 3 marchas convergieron en el centro de la urbe, mientras que otras se desplegaban en poblaciones aledañas. Escuchemos las voces de Azucena, Cintia, Alfredo Hernández, Yael Pineda, Tania Ortiz, Miguel Zapata, Diego Castañeda y María. Porque necesitamos pelear por los derechos de nuestra gente. Yo soy una beneficiada de DACA y realmente DACA cambió mi vida. Entonces, no podemos dejar que nos quiten algo que nos ha costado demasiado, o sea, nos pertenece. Vivimos aquí desde que somos niños. No conocemos otro lugar como nuestro hogar. Pagamos impuestos, o sea, pagamos lo mismo que cualquier ciudadano de aquí. Entonces, nos vemos muy atacados, en especial nosotros siendo mexicanos, porque él únicamente se refiere en especial a nosotros. ¿Tiene algo muy particular hacia el mexicano? Pues al parecer sí, porque o sea, no habla de otra cosa más que de su pared y su pared, cuando en realidad eso no va a cambiar nada, la verdad. Hemos tenido un muro no sé por cuántos años y realmente la inmigración no para y no va a parar con una pared. Yo pienso que a este señor no le cabe en la cabeza, no alcanza a comprender que no todos son, los inmigrantes son de México, o sea, somos muchísimos. Hoy en día son más la gente de otro lado que los mexicanos los que vienen aquí. Son más mexicanos los que están regresando a su país que los que están viniendo acá. En realidad están viniendo muchos centroamericanos, orientales, o sea, de muchos otros países, pero menos de México. Y eso es algo que a veces a mí me da risa, pero la gente realmente está bien ignorante de información. No solamente se trata de que él dice América primero, sino el mensaje de odio que él mandó. Entonces, la gente alrededor nuestro que tomó el mensaje equivocado y se ponen a atacar a gente más vulnerable, gente que tal vez no se sabe defender. Entonces, por eso, yo pienso que más que nada a eso tiene miedo la gente, a ser un target, ¿sí me entiendes? O sea, conozco mucha gente que tiene miedo, que han sido agredidos porque este hombre mandó el mensaje equivocado. O tal vez la gente agarró el mensaje equivocado. Entonces, ¿qué sigue ahora después de esta marcha? Pues seguimos a seguir informando a la gente qué es lo que tienen que hacer, a dejarles saber y enseñarles cuáles son sus derechos para que ellos sepan defenderse. Para defender los derechos de los inmigrantes, o sea, hacerles saber que estamos aquí para todos ellos. ¿Algún mensaje para la audiencia nuestra de su parte? ¿Qué les dice? No tengan miedo, todo va a estar bien. Todos unidos. ¡Apoyar apoyar a todos los compañeros que se encuentran aquí, apoyarlos y hay que ponerle resistencia al señor Trump. Contra los republicanos. Porque es importante. Contra el establecimiento político resistir. Demócrata. ¿Por qué? Para que nos den mejores cosas, para que nos ayude a todo el movimiento que estamos aquí, a todos, de todos los países que somos inmigrantes. Por eso hay que apoyar a toda la humanidad para que el señor Trumper no nos afecte tanto. Soy indocumentada y muchas de mis familiares igual soy indocumentada. Y por eso vine a enseñar mi apoyo, ¿no? Por la casa. Indocumentada y sin miedo, ¿no? Sin papeles, sin miedo. Pero bueno, sí me da mucha preocupación por mis papás, lo más importante, ¿no? Que los supremacistas y los fascistas tomen poder, ¿no? Vine porque estoy en el colegio. Quiero seguir estudiando y poder hacer un futuro para mí y mi familia, y no creo que pueda hacer eso si está Trump en oficina. En el futuro me da miedo. Me da miedo que van a quitar DACA. Tengo DACA yo. También como mujer, como hablo de las mujeres, me da mucho miedo. Ya como muchos niños en el colegio, ¿cómo se portan? Porque tienen un presidente o una persona ahí que ve a las mujeres así. Ellos también se ponen a ver a las mujeres así. Y es algo bien feo. Y más que todo es el colegio. Y es poder pagar mis estudios. Porque DACA me ayuda a pagar mis estudios. Sin DACA no puedo ir al colegio. En Nueva York también salieron muchas personas. O sea que hay esperanza, pues. Sí, tengo esperanza. Ejercer mi derecho de libertad de expresión en contra de este gobernante fascista. Ya lo juramentaron, ya es el presidente de Estados Unidos. ¿Qué sigue ahora? Resistir y ejercer nuestro derecho. A pesar de la lluvia, mucha gente salió a las calles en diferentes partes de Los Ángeles. ¿Está contento con la respuesta del pueblo? Claro que sí. Somos bastante, somos mucho pueblo. Somos más que Trump. O sea que hay esperanza de llegar a la victoria. Claro que sí. Ya lo hicimos con Pete Wilson. Ya lo hicimos con el gobernador. Ahora va con él. ¿Piensa usted que todos los grupos étnicos están representados aquí el día de hoy? Hay algunas controversias. Hay quienes dicen que luchan, pero atrás de ellos hay un incentivo. Y eso no se vale. Porque a nosotros nos han robado todos nuestros carros y no se ha visto nada de las coaliciones como Chirla, Carecen y todos esos grupos. Entonces, ¿qué propone usted? ¿Que levanten la voz? Que se pongan a trabajar igual que nosotros. Yo soy jornalero y trabajo por mi derecho. Yo soy jornalero y soy activista, pero no vivo de los jornaleros. Yo soy jornalero. Porque no estoy de acuerdo con las diferentes pólizas de Donald Trump con respecto a los inmigrantes y a muchos otros aspectos de su póliza social y extranjero. Y yo estoy completamente en contra de sus diferentes diálogos que acusan a la gente latina y a la gente musulmana de ser problemas para el mismo país cuando él mismo se ha casado con una inmigrante. Y yo no lo apoyé y tampoco quiero apoyar al sistema democrático, disque democrática, que le da a un fascista la oportunidad de venir y tomar control del poder sin necesariamente ganar el voto popular. Y entre muchas otras razones por eso estoy aquí y también porque tengo compañeros aquí a quienes quería oír hablar. Pues creo que es una desgracia y tantas entrevistas que él hizo por los que no le pagaron. Él, en contraste con muchos otros candidatos, estuvo en varios programas de televisión sin tener que pagar por ese tiempo. Le estaban llamando, él hizo llamadas telefónicas, apareció en entrevistas. Y tantos millones de dólares que otros candidatos muchas veces tienen que pagar para aparecer en la media, él mismo lo tuvo por gratis. Así que las corporaciones de la media les encantaron, le dieron a él todo el tiempo que él quería. Lo estaban presentando como un candidato serio, como un candidato que tenía algo de sustancia al hacerlo aparecer tan seguidamente y tan visceramente en la televisión. Tomando en cuenta que media docena de corporaciones controlan casi todos los medios, claramente esas corporaciones poderosas estaban detrás del asunto, ¿no? Sí, claro. Por eso es que me gusta escuchar no a diferentes fuentes que son de las más populares como CNN o MSNBC o Fox. Por eso es que una estación como KPFK es que es independiente y que puede vocalizar sus opiniones libremente, creo que es lo que es más necesario en este país. Y le agradezco por su trabajo en KPFK, porque es muy interesante. Yo he donado varias veces a la estación. Estamos aquí para unir a la gente de diferentes comunidades, Black Lives Matter, la gente nativa, porque si todos nos unimos, ahí sí podemos hacer algo en level local, porque nuestro presidente electo lástimamente no está con la gente. Entonces la gente se tiene que unir para poder hacer algo positivo. Es una empresa bastante ambiciosa, ¿eh? Unificar a la gente. Exacto, pero si usted ve, por ejemplo, Standing Rock, todo el mundo decía que no iban a hacer nada, pero la gente se quedó unida, la gente se quedó persistente y por eso pudieron ganar. Y fue una batalla pequeña, yo digo que eso es un gran ejemplo, si lo pudieron hacer ellos, pues nosotros también. Pues él lo que quiere es incitarle miedo a todo el mundo en vez de tratar de unirnos, y eso que trae guerras. Es un gran éxito para él, pero no es un éxito para nuestro país. Él le ha puesto las cosas que él dijo ahora, mañana van a cambiar, porque esa es la persona más inconsistente que hemos visto en toda nuestra política. No quiero, pero así es como nos tiene él, y eso no es el tipo de política que nosotros queremos. Por eso estamos juntos acá, porque no podemos depender de él. Tenemos que hacer las cosas acá nosotros en local level. Pero independientemente de Donald Trump, ya legisladores republicanos de varios estados están avanzando leyes, promoviendo leyes para criminalizar la protesta social, ¿no? Exacto, pero ahí nos estuvieran quitando nuestro primer amendment. Aquí estamos exercitando nuestro primer amendment, que es podemos expresarnos libremente. Por eso estamos en este país. Un ejemplo es, sí, un montón de gente está, de los legisladores están con Donald Trump, pero si usted ve, Obama no pudo pasar muchas cosas. Esto no es él no es dictador. Aunque él diga que quiere hacer algo, no significa que eso es lo que va a pasar, porque ahí tenemos la Casa de Representativos, tenemos el Congreso que tiene que pasar. Entonces, si nos mantenemos unidos con buenas causas, lo podemos hacer. ¿Algún mensaje de su parte para la gente que no pudo venir hoy porque tuvo que trabajar? Pues sabemos que si, no importa que no vinieron, pero si tienen los buenos pensamientos y si están en su trabajo, ellos ahí con sus mismos compañeros, hablando de la buena causa, con eso es suficiente. Daniel Montes es integrante del grupo comunitario Unión del Barrio. El 80% de origen mexicano, y no dijeron nada, lo permitieron y fueron cómplices de estos ataques de separación de familias trabajadoras. En esta ciudad, en Los Ángeles, con una administración demócrata, con alguien que se apellida de origen mexicano, Villaraigosa, cada semana había implementaciones para robar los carros de los trabajadores indocumentados y nadie dijo nada. Guardaron complicidad porque se estaban siendo parte de ese jugoso negocio que era robar los carros de los trabajadores indocumentados. Solo nosotros, en las calles, en nuestros barrios, tuvimos que salir a confrontar a la policía. Tuvimos que realizar talleres para que nuestra gente sepa que si no tiene documentos, tiene derechos y tiene que defenderlos. Tuvimos que estar educando para cuando llegaba la migra en la noche a sacarlos de sus casas. Ese ha sido el trabajo de nuestra organización. Por eso nosotros no creemos ni en candidatos republicanos ni en candidatos demócratas, porque de los dos hemos sido blanco de los ataques. Hemos aprendido estos años. Hemos aprendido que solamente con la organización independiente del pueblo se puede resistir las políticas en contra de nosotros. Esa es la enseñanza de estos años de lucha. Y hacemos un llamado a continuar con la unidad multisectorial, multiétnica, multireligiosa, para enfrentar las políticas en contra de los trabajadores en general que piensa implementar la actual administración. Solamente la unidad va a poder sacarnos adelante. Solamente la organización nos va a hacer resistir y permitir pasar a otro nivel superior de organización. Para que sea el pueblo quien gobierne este país y distribuya las riquezas que aquí se crean. Vamos a continuar siendo el blanco más débil en este momento, porque se ha criminalizado nuestra situación en este país. Es mentira que vayan a deportar a 12 millones de trabajadores indocumentados. Lo que van a hacer, quieren sembrar más miedo en nuestra comunidad para superexplotarnos, para trabajar tiempo y no pagar tiempo extra, para que bajen nuestros salarios. Y por temor no digamos nada, por temor estemos callados aguantando como hemos aguantado muchos años. No es la primera vez que aparece el fascismo sobre la faz de la tierra. Tenemos la experiencia de Alemania, de Italia, de Sudamérica, y en todos los lugares donde ha triunfado el fascismo, más tarde que temprano ha sido derrotado por la organización de los trabajadores. Esa es la gran memoria histórica que debemos de tener para hacer realidad la consigna de el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Venceremos. Carlos Marroquín es organizador con la brigada Bernie Sanders. Es muy importante reconocer de que ahorita existe una unión. Lo que ha traído la presidencia de Donald Trump es un avivamiento al activismo en las comunidades, en las ciudades. Se están viendo por todas partes de Estados Unidos que la gente se está uniendo y entiende de que la resistencia va a venir de parte de la gente, del pueblo, no de un partido político. Tomando en cuenta que los medios de comunicación corporativos controlados, más o menos como media docena de corporaciones, le regalaron casi 3,000 millones de dólares de publicidad gratis, dándole visibilidad, promoviendo al candidato, haciéndolo presidente si tú quieres. Obviamente el obstáculo, la amenaza no solamente es Donald Trump, ¿eh? Claro, nosotros estuvimos diciendo eso por varios meses, casi un año. La forma de que los medios de comunicación estaban actuando de una forma muy irresponsable, lo ignoraron todo lo malo que estaba diciendo, y ahora que ya está impuesto, ahora se están quejando porque la forma que él está tratando inclusive a los medios de comunicación. Pero esto fue parte de lo que sucedió. La parte de la culpa de un presidente Donald Trump le llega a los hombros de los medios de comunicación, que actuaron muy irresponsablemente. Cuando personas como tú miraron que se avecinaba el problema, lograron detectar esa falta de neutralidad de los medios de comunicación, ¿por qué no se organizaron protestas frente a las oficinas de los diferentes canales que promovían gratuitamente a Donald Trump? Sí, tratamos de hacer mucho de eso. Hicimos muchos, inclusive en Hollywood se hicieron muchos de estos eventos. Hicimos llamadas nosotros telefónicas a los diferentes canales de televisión, inclusive Univisión, Telemundo, que ellos estaban dándole cantidades de tiempo a Donald Trump. Ignoraban a candidatos como Bernie Sanders, que lo ignoraron completamente. Falta ver cuántas concesiones van a hacer los demócratas en minoría ahora en la legislación, en las dos cámaras del Congreso, muchos de ellos multimillonarios, ¿no? Claro, mira, yo tuve una junta con un político aquí, parte del miembro del Partido Demócrata al alto nivel de California. Esta es la realidad que está viendo el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ahora perdieron todo el poder. Es limitado lo que pueden hacer. Sin embargo, después de un desastre como vimos ahora en las elecciones, siguen en el mismo rumbo. Quieren llevar el partido en el mismo rumbo que trajo un desastre total. O sea, de que mientras ellos sigan teniendo sus manos metidos en las bolsas de estas corporaciones, no van a haber cambios para el Partido Demócrata o inclusive para los ciudadanos, porque estas son las consecuencias que trae. El Partido Demócrata en los años 90s, con la ascendencia de William Clinton a la Casa Blanca, optaron por darle la espalda a los grupos tradicionales que ellos decían proteger, a la gente de color, los obreros organizados en sindicatos, etcétera, y le apostaron al caballito corporativo. Ahora ambos partidos quedan representando los mismos intereses. ¿Qué valor pueden ellos apelar a las bases, a sus bases tradicionales, para que salgan a defender el Partido Demócrata, por ejemplo? Eso no va a suceder. Estamos viendo lo que recién pasó hace dos semanas aquí en California, donde hubieron las elecciones para poder elegir a aquellos que van a representar comunidades en California, en los diferentes distritos, como vimos que perdieron muchos de estos asientos. Ellos tienen un problema serio porque la base se ha destruido, está quebrada, tiene problemas serios. Sabemos de que están ignorando a aquellos que realmente son progresistas aquí en California, que básicamente son aquellos que respaldaron la candidatura de Bernie Sanders. El Partido Demócrata sigue ignorándolos. Mientras esto siga sucediendo, ellos van a tener serios problemas en tratar de crear una base que realmente sea significativa en traer una vez más poder al Partido Demócrata. No creo que va a suceder sin el apoyo de los progresistas que ellos están siguen ignorando. En el momento más alto de la popularidad de la fiebre de Bernie Sanders, salió una encuesta donde sorprendentemente un increíble porcentaje de jóvenes, más que nada, de todos los grupos étnicos, tendían una opinión muy aceptable del socialismo. Tomando en cuenta el macartismo, más de medio siglo de propaganda anticomunista acá, ¿piensas tú que es el momento de lanzar un partido político de los obreros sin mencionar el socialismo, o debería este sistema de gobierno ser incluido en la propuesta? Ahorita lo que se está viendo es de que la gente se siente muy desconectada en todas las formas económicas, sociales, de parte del Partido Demócrata o cualquier otro partido. Entonces la gente está buscando a dónde ir, cómo crear atención, ¿verdad? Hay mucha gente que se quedó dentro del Partido Demócrata que ellos piensan de que lo pueden cambiar. No sabemos si es posible, no sabemos eso, pero tampoco estamos viendo también muchos grupos que ya empiezan a hablar sobre crear un nuevo partido. Va a ser difícil porque los poderes son muy fuertes, pero también sabemos que la gente no tiene fe en el partido. Vamos a ver, yo creo que va a haber un avivamiento de quizá un nuevo partido, no sabemos, van a haber cambios. No puede seguir de la misma forma que ha traído los resultados estos. ¡Fuera Trump de México! ¡Fuera! ¡Fuera sus empresas imperialistas! ¡Fuera! ¡Fascista! ¡Fascista! ¡Fascista! Mientras que en el ámbito internacional, similares movilizaciones ocurrieron en Hong Kong, Berlín, Londres y la Ciudad de México. Escuchemos este amplio reporte de Norma Martínez. El pueblo mexicano se sumó el viernes a las protestas en 60 países contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que se considera el inicio de la resistencia mundial a la agenda de la ultraderecha instalada en la Casa Blanca. Durante todo el día, organizaciones sociales protestaron frente a la embajada norteamericana en la Ciudad de México, custodiada por vallas metálicas y cientos de policías. Repudiaron las amenazas de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, construir un muro a lo largo de la frontera sur y forzar a los mexicanos a pagarlo. Con pancartas y gritos acusaron a Trump de racista, nazi y fascista. A Enrique Peña Nieto lo llamaron traidor por no condenar con energía los ataques del magnate contra México y los migrantes y haberlo invitado a la residencia presidencial durante la campaña electoral del republicano. María Josefa González es una de las manifestantes. Bueno, como todos mis compañeros y todos los mexicanos de aquí, que estamos totalmente en desacuerdo con todas las resoluciones que está tomando Trump, a pesar de que sea el presidente más importante del mundo, tenemos que tener una razón de por qué se porta con nosotros de esa manera. ¿Por qué usted se opone específicamente a Donald Trump y a sus 4 años de gobierno? Sus políticas son muy negativas, son fascistas. Nosotros somos un pueblo libre, queremos ser un pueblo libre, una nación libre, no queremos ser una colonia del Estados Unidos y mucho menos estar en totalmente... con miedo, con angustia. Nuestros compañeros, nuestros compatriotas en Estados Unidos trabajan duro, ganan un dinero honestamente para recibir aquí a su familia y no es justo que esté esta amenaza de deportación. ¿Usted piensa que el gobierno mexicano ha respondido de la manera adecuada para estos ataques injustos que hace Trump? Claro que no, por supuesto que no. Nuestro gobernante Peña Nieto inicialmente y tácitamente debería rechazar en automático esta propuesta de Trump. Tiene que negarse ya no hay, yo creo que no hay motivo ni acuerdos, ni ningún tipo de compromiso, simplemente tiene que negarse porque tiene que defender a la nación mexicana, no tiene que estar viendo si quiere o no quiere. dictatorialmente él no tiene esa capacidad de hacerlo. ¿Cómo dice usted que se hicieron también protestas en Estados Unidos? Los migrantes el día de hoy salieron a marchar en contra de Trump. Claro, sí, lo sé, y aparte sé que ha habido enfrentamientos, hay mucho descontento también allá de aquel lado, no es posible que... Sí, claro, es la comunidad también de allá, y aparte los inmigrantes, hay mucha gente que defiende a nuestros compatriotas allá y reconoce que es gente que trabaja honestamente. Entonces, y además ellos mismos están enojados por esta situación que está sucediendo con su presidente elegido. Entonces, no hay vuelta atrás, o sea, ya es un presidente, es el más no querido de todos los presidentes. Y aquí en México estamos igual, es el más desconocido de todos por todos nosotros. La ciudadana argentina María acudió ante la embajada norteamericana en México. Tengo entendido que también el día de hoy están marchando en Buenos Aires en contra de Donald Trump. Háblenos de cómo ustedes ven desde el sur de América Latina este arribo de Donald Trump y todo lo que representa la Casa Blanca. Bueno, lo vemos con preocupación por todo lo que ha venido declarando y también porque entendemos que Donald Trump es continuación de los presidentes anteriores que también han... gobernado desde el mando del imperialismo de una manera muy injusta para todos los pueblos. Donald Trump tiene el acento de que se ha enconado con los mexicanos en particular, pero sabemos que va a perjudicar a todos los pueblos. Por eso en Argentina nos hemos organizado para protestar contra su toma de posesión y los argentinos que estamos en otro lado participamos con los pueblos que se pronuncian del mismo modo donde no los toque estar. Por eso desde aquí repudiamos a Donald Trump y repudiamos toda la política del imperialismo para los pueblos latinoamericanos y los pueblos trabajadores y pobres del mundo. Ustedes mismos están enfrentando un gobierno neoliberal que está revertiendo todos los cambios sociales que se hicieron en los últimos años. ¿Cómo ven ahora? Parece que el continente, la derecha, se está fortaleciendo. Ahora, pues, si bien Donald Trump representa la continuación de los gobiernos, bueno, ya sabemos que Obama no cumplió mucho de lo que prometió, hubo mucha expectativa y no pasó muchas cosas de lo que la gente le hubiera gustado ver. Sin embargo, ahora Donald Trump llega con una retórica más fascista, con unas amenazas más claras, directas. ¿Ustedes cómo ven este fortalecimiento de la derecha en el continente? Nosotros creemos que no es tal porque en el tema de los resultados electorales, porque lo que tú dices es verdad, pero también es verdad que no querían, el pueblo americano tampoco quería votar a Hillary. Y en Argentina sucedió lo mismo. Macri ganó porque ya se cansaron. Quienes habían votado a Cristina se cansaron de que ella no cumpla. Entonces nosotros no es que creemos que se gira a la derecha, es que los pueblos se están hartando. No hay una alternativa y se hartan y empiezan a comprender que es un juego entre ellos para tenernos entretenidos y llevar adelante políticas que nos perjudiquen. Nosotros creemos firmemente eso, por eso hay protestas en Estados Unidos, porque no lo quieren ni a él y tampoco la votaron a Hillary, porque sabían quién era. Ayer una mexicana muy jovencita me decía eso, una preguntaba por qué no votaron a Hillary y la otra jovencita le contestó, es que no era alternativa si tampoco la quieren a Hillary. Y esa es la verdad de la situación. Gracias, pues. No, gracias a ustedes y saludos a los luchadores de Los Ángeles. Actores del campo de El Barzón denunciaron los ataques de Trump contra los mexicanos y llamaron a consumir los alimentos cultivados en el país para recuperar la soberanía alimentaria. Así lo explicaba Irma Hernández. ¿Por qué el día de hoy ustedes están protestando aquí frente a la Embajada de Estados Unidos y también se están llamando, en particular en su mensaje, dice consume productos mexicanos? Estamos en contra de todo lo que está sucediendo porque no es justo. Somos personas que trabajamos, no somos delincuentes, no somos personas que tengamos que estarnos escondiendo como lo que son nuestros compatriotas en Estados Unidos. No somos animales, hemos trabajado dignamente siempre. Nosotros venimos con esta pancarta porque nosotros somos artesanos, personas que producimos, personas que trabajamos y que tenemos una familia que mantener honestamente. Y si a nosotros nos suben la gasolina, si no suben nuestros productos, ¿de qué manera vamos a poder sacar adelante a nuestra familia? Queremos mejores educación, pero el problema es cuántas trabas nos ponen y no podemos seguir así. ¿Cuántas personas dependemos de un trabajo? Y que no se vale que cada vez nos aumenten y nos aumenten y nos aumenten y nunca nos den una solución exacta para nuestros problemas. Somos personas que venimos a protestar de una manera pacífica porque queremos que nos escuchen. Nuestro presidente, que no nos oye, que no nos entiende, quisiéramos que fuera un día al mercado y viera todo lo que está subiendo. Que ahora hasta para un pan para nuestros hijos ya subió. La leche y todo lo que nos están subiendo. No se nos hace justo. No se nos hace justo porque somos mexicanos y nos duele nuestra patria. No puede ser que alguien venga a violarla de esta manera y no hagamos nada. Somos mexicanos. ¿Cómo ven usted las amenazas que hace Donald Trump de deportar a todos los migrantes indocumentados, sabiendo que la mayoría son trabajadores, que muchos de ellos ya se han establecido, tienen familia y que están aportando económicamente al sostenimiento de sus familias en México? Está mal el señor Trump porque nosotros sabemos respetar. Tenemos una educación, por eso nos dirigimos hacia él con respeto, porque es la misma manera en que queremos que nos trate, con respeto. Y se le olvida siempre ha usado palabras ofensivas, claro, calificativas, racistas, que no se vale que las haga. De esta manera yo lo que quiero decir que no estoy conforme, porque nuestros compatriotas allá han trabajado y también tienen ellos que dar su parte y ellos trabajan para el bien de todos los que viven allá, como todos los que tenemos que formar una sociedad, que poco o mucho contribuimos con nuestro granito de arena. Y no se vale que los trate de esa manera. ¿Tú piensas que el gobierno mexicano ha actuado, ha respondido de la manera como debería, defendiendo el interés nacional y de los connacionales en Estados Unidos? No, porque nosotros respetamos cuando ellos vienen y los tratamos de una buena manera. Aunque ellos vengan de visita, siempre se les trata con respeto y como somos mexicanos, personas respetuosas que estamos tratando de trabajar. No, allá queremos lo mismo, que los dejen trabajar. Son personas que ya también tienen una familia, que también apoyan, aportan para una sociedad, y que también tienen una familia a quien tienen que mandarle para este lado, para México. Pero ellos responden allá con su trabajo, no se los regalan. También son personas que trabajan y nos tratan como maleantes. Y han dicho que somos violadores, y eso no lo somos. Y todo lo que nos han calificado, y no somos esos tipos de personas. Deberían de buscar a las personas que en realidad se esconden detrás de toda la gente, que somos los que trabajamos, de los que hacen sus desmanes y simplemente nunca dan la cara, pero que nos roban. Ellos sí son a los que deben de buscar, a ellos, no a nosotros. ¿De qué organización eres tú? Del Barzón, Estado de México. México, estamos unidos, no hay que permitir que nos sigan robando con nuestro propio producto nacional, que es el petróleo. No hay que permitir que nos hagan tanto daño, ni que sigan abusando de los que no hablan, porque somos muchos los que estamos detrás de, pero somos pocos los que hablamos. La conocida activista capitalina Julia Klug iba vestida de presa en un campo de concentración nazi y portaba un letrero donde decía que Trump es un Hitler para los migrantes latinos. También acusó a Peña Nieto de entregar el patrimonio nacional. Bueno, vine a manifestarme en contra del racismo que está implantando Trump en contra de los latinos y en contra de la imposición del muro que quiere hacer también. Nosotros los mexicanos somos gente honesta, somos gente honrada, somos gente trabajadora. Desgraciadamente, la forma de estar denigrando a los latinos, ¿verdad?, que tiene este señor, que para nosotros es un fascista, es casi un, bueno, iba a decir un Hitler, ¿no?, pues nazi de venimos a ponernos en contra de que haya llegado a la presidencia y en contra de los abusos que quiere cometer en contra de nuestro pueblo. ¿Cómo ha visto las movilizaciones que se hicieron en todo Estados Unidos? Y también tengo entendido que en cerca de 60 países hubo protestas en contra de Trump y su agenda de ultraderecha. Perfecto, para nosotros es muy importante este tipo de movimientos para que sepa el señor que es repudiado mundialmente. Lo mismo que Peña Nieto, sus reformas criminales, y poniéndose de tapete y poniendo de tapete a nuestro país. Ya basta de que permitamos los mexicanos de que Enrique Peña Nieto y toda su pandilla estén entregando lo poco que nos queda de patrimonio. ¿Qué esperan ustedes que haga o no haga el gobierno de México ahora que se vienen 4 años de Trump, cuando prácticamente usó al mexicano como el chivo expiatorio en su campaña electoral? Este gobierno no va a hacer nada en favor ni del pueblo ni de la patria. Desgraciadamente tenemos un gobernante nefasto, corrupto y criminal. Sabemos que no va a hacer nada en bien del país ni en bien de la ciudadanía. Todo lo contrario, a él le valen madre los mexicanos que van a tirar de Estados Unidos para acá. Él está implantando, según plazas de trabajo, pero para extranjeros. A los mexicanos los tiene en la miseria. Cada día estamos perdiendo más derechos, hasta los más elementales. ¿Qué le queda a la sociedad civil mexicana y Estados Unidos que se está movilizando precisamente el día de hoy? Despertar y exigir, obligar, si es posible, a que renuncien. Sacarlo de los pinos. Nos queda 1 año y 8 meses por seguirlo aguantando. Ya basta de entregar a la nación, ya basta de violar el patrimonio nacional y de estar violando la Constitución a su conveniencia. Tienen presos políticos que son personas que luchan, como el doctor Mireles, que está agonizando ya, y no lo dejan salir. Y a Duarte, a Moreira y a todos los delincuentes del PRI, del PAN, están gozando de plena libertad. Es indignante este gobierno que tenemos. Ojalá y tuviera el valor el pueblo de México de unirse en realidad, de dejar estar en grupitos por separado y romperle la madre a este gobierno de ya estamos hartos, hartos del PRI, del PAN y del PRD también. Bola de traidores, vendepatrias. ¡Fuera Trump y fuera Peña! Aurelio Águila, de la organización El Barzón, dijo que si Peña no defiende la soberanía nacional, lo harán los mexicanos, que también lo enjuiciarán por vendepatrias. Nosotros sabemos que nuestros compatriotas están trabajando duro en el campo. Están produciendo las hortalizas, que también ellos exportan los gringos a otros países, que también nos los venden a nosotros. Muchos de esos mexicanos han entregado su vida a través de su trabajo, con remuneraciones, si bien son mejor que las de aquí, pero a final de cuentas han entregado la vida por ese país. Hoy no nos parece que Trump, bajo su política imperialista y de menosprecio hacia los mexicanos, los quiera repatriar, cuando ya son mexicanos mayores de edad, cuando creo que han dado lo mejor en ese país y los quieren repatriar. A nosotros van a ser bienvenidos, pero creemos que los Estados Unidos deben de seguir ahí trabajando, desarrollando sus actividades económicas y laborales, porque también es un beneficio para el país. Y sobre todo que han dado también muchos años, los mejores años de su vida trabajando, claro. Y indocumentados no reciben beneficios al final de su trabajo. Claro, sabemos que esa gente que va allá, cada año a veces algunos van por temporadas y algunos se han quedado allá a trabajar. No concebimos nosotros los mexicanos que ahora, que ya están grandes de edad, que han dado su vida, que incluso han procreado ahí mexicanos norteamericanos, ahora los quieran regresar para acá sin ninguna garantía, ¿no? Como desprecio, jamás vamos a aceptar eso, porque eso es una humillación para nosotros los mexicanos. La protesta que se hizo el día de hoy coincide con cientos de protestas en todo el país, en Estados Unidos se protestó también. ¿Cómo ve usted este esfuerzo civil por decirle a Trump que nadie acepta su agenda neoliberal de ultraderecha? Yo creo que estas manifestaciones a nivel mundial, porque se están dando a nivel mundial, es de repudio a las políticas imperialistas de Trump, de actitudes racistas de Trump. Para nosotros los mexicanos, creo que aquí los gringos han sido bien recibidos, aquí siempre les hemos abierto los brazos, somos un país muy hospitalario, por lo tanto repudiamos sus actitudes imperialistas, así como repudiamos su propuesta nada más, de decir que va a construir un muro y que los mexicanos le vamos a pagar. No vamos a pagar nada, porque hasta aquí en México, quien quiera construir su barda para resguardar su propiedad, que la construya en su terreno y con su dinero. Así para mismo para Trump. Quiere construirlo, que lo haga. ¿Qué mensaje tiene para el gobierno mexicano que se ha criticado mucho, que se le invitó durante su campaña electoral, a pesar de que Donald Trump había basado su campaña prácticamente en atacar a los mexicanos? Mira, yo creo que nosotros como mexicanos tenemos una posición y somos patriotas, somos nacionalistas y no vamos a permitir en ningún momento que los gringos o que el gobierno gringo, no los gringos, el gobierno gringo quiera imponernos sus políticas imperialistas. Si nuestro gobierno es un gobierno de cobardes, vendepatrias como los diputados, senadores, Peña Nieto y sus funcionarios, ese es asunto de ellos. Si ellos se quieren embarcar a entregar a nuestro país, vamos a ver mexicanos que vamos a dar la vida como en otros años, como en otras ocasiones, y les vamos a patear el trasero a esos mexicanos traidores como Peña Nieto. Así lo concibimos muchos mexicanos, que Peña Nieto es un traidor a la patria. Debíamos de ajusticiarlo, llevarlo a juicio político y a la horca, cabrón. porque eso no se vale que quiera entregar a nuestro país. Desde Miguel de la Madrid hasta él, todas las empresas nacionales se han venido vendiendo poco a poco. Hoy nuestro país está desmantelado. Hoy nuestro país dicen que no es rentable. Le preguntamos a Peña Nieto, si no es rentable, entonces ¿por qué la quieren comprar otros estados, otros países o otras empresas transnacionales? ¿Por qué la compran? Si Pemex no fuera rentable, nadie la compraría. Pero es una prueba de que Pemex es una empresa rentable, que se siguen explotando sus mantos petrolíferos, eso es correcto. Pero que no salga Peña, que no es rentable, porque entonces que no las deje. La nacionalizaron en 1938, ¿no, Lázaro Cárdenas? ¿Por qué no la dejan así? ¿Por qué la venden? Porque es rentable. Que es la gallina de los huevos de oro para el gobierno, eso es cierto. Que ellos se han hecho ricos de ahí, eso es cierto también. Es un gobierno también entreguista nuevamente y corrupto. Ese es el peor problema de nuestro país. No a la corrupción, no a la venta de las paraestatales de nuestro país. No lo vamos a permitir. Cientos de miles de mexicanos, como hoy lo demostramos, no vamos a permitir una entrega más de nuestro país. Las acciones de protesta frente a la embajada por la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos culminaron con el rompimiento y quema de varias piñatas con su imagen. Una de las piñatas de Trump tenía un letrero que decía: "Lárguense Burger King, Walmart, Carl's Jr., The Home Depot, Taco Bell y Monsanto". Además, los campesinos repartieron a los manifestantes jitomates, cebollas y otros de sus productos. Una mejor idea que arrojarlos a la embajada, comentó un activista. Queda mucho caminar, queda mucho construir sobre la sangre de nuestro pueblo. No podemos olvidar, pero tenemos que seguir viviendo y seguir amando. ¿Dónde está la siembra de ayer? ¿Dónde está la siembra de ayer? ¿Dónde está la siembra de ayer? El recién investido presidente estadounidense Donald Trump anunció el comienzo de una nueva era, ha llamado a la unidad del país y ha prometido que hará a Estados Unidos grande de nuevo. Entre tanto, el mandatario aprobó la noche del viernes sus primeros decretos que se centraron en algunos de sus temas favoritos durante la campaña electoral. Betsabe Sumaya amplía la discusión con la periodista María Rodríguez Abalde. Y poco después, el analista mexicano Alfredo Jalife se incorpora al intercambio con algunos datos pertinentes. Escuchemos. Decir que todos conocemos esos puntos que defiende Donald Trump, pero el denominador común en todos ellos es la misma idea: priorizar los intereses de Estados Unidos con ese eslogan, Let's make America great again. Entonces lo vamos a ver plasmado en algunas frases de ese discurso de Donald Trump ayer durante la investidura. Por ejemplo, Betsabe: devolveremos el poder del establishment al pueblo para poner a Estados Unidos primero. Con eso hace un guiño a todos los años de legislatura demócrata. No buscamos imponer nuestro estilo de vida a nadie. Vamos a hablar un poco más tarde específicamente sobre este punto y veremos si es que Donald Trump realmente durante este discurso ha defendido esta idea o no. Otras frases de este discurso que vamos a ver a continuación también hablan del terrorismo. Dice: vamos a erradicar por completo el terrorismo de la faz de la tierra. Y otra de las ideas es defender las fronteras de otras naciones mientras rechazamos defender las nuestras propias. Bueno, pues con eso hace alusión, como todos sabemos, a una de las ideas principales de su próxima legislatura, que también vamos a ver posteriormente. Pero, en definitiva, este denominador común de que primero es Estados Unidos, luego será el resto, aunque por supuesto Donald Trump ha dicho que se intentará llevar bien con todo el mundo, pero siempre y cuando los intereses de Estados Unidos queden preservados. Ahora, esto fue el discurso, pero además ya se ven las primeras acciones, los primeros gestos. Sí, porque a escasos minutos de que Donald Trump fuera investido oficialmente presidente de Estados Unidos, ya vimos un primer gesto. Por ejemplo, la web oficial de la Casa Blanca ya no se puede visitar en español, solamente en inglés, y en el contenido de la misma ya encontramos los puntos principales del programa de Donald Trump. Por ejemplo, quiere esta intención de retirarse del acuerdo transpacífico de cooperación económica para asegurarse los nuevos acuerdos comerciales, sobre todo preservar la industria americana. Donald Trump quiere trabajo y mano de obra americana, aunque también está comprometido a renegociar el acuerdo con el NAFTA. Si seguimos visitando esta página web de la Casa Blanca, nos encontramos otro tipo de ideas, por ejemplo, las que hablan de derrocar a Estado Islámico. Es un punto en el que Donald Trump hace especial hincapié. Veremos las alianzas que va a establecer en el futuro para la lucha contra los radicales. En este programa también ha llamado la atención que se han retirado los programas a favor de los intereses, por ejemplo, de los homosexuales, bisexuales o transexuales. O también vemos de nuevo esta idea de construir ese muro de 3.200 kilómetros entre México y Estados Unidos y esa intención de expulsar a entre 2 y 3 millones de inmigrantes sin papeles. Bueno, pues un tema de polémica fuerte, pero bueno. Además, ya firmó los primeros acuerdos. Sí, bueno, pues como decimos, después de ese discurso, rápidamente se fue al despacho Oval y allí ya ha firmado varios decretos. Por ejemplo, el 20 de enero queda oficialmente decretado como Día del Patriotismo en Estados Unidos. Y otro tema muy interesante, y es, como todos sabemos, Donald Trump es totalmente contrario a esa reforma, al Obamacare, que estipula cómo se regula la sanidad en Estados Unidos. Sí es cierto que él no tiene la potestad para desmantelar esta ley, eso es responsabilidad de las instituciones de Estados Unidos, pero, por ejemplo, se ha flexibilizado y a partir de ahora las instituciones no tienen potestad, por ejemplo, para multar a aquellos estadounidenses que no quieran contratar un seguro médico. Estos son algunos de los decretos. Va a haber sin duda más, porque se habla de que Donald Trump quiere cancelar un 70% de los decretos o las reformas de la era Obama. Ahora hay reacciones, desde luego. Desde ayer lo veíamos, pasa la investidura y a través de redes sociales y en todas partes la gente escribía y, bueno, se pronunciaban también. Bueno, ayer vimos ante todo bastante indignación entre los internautas porque, te guste o no, Donald Trump, su discurso es, bueno, bastante agresivo, demasiado directo, podríamos decir. Reacciones desde el punto de vista institucional hay pocas, porque han pasado pocas horas y porque, bueno, realmente esas reacciones se produjeron cuando él ganó las elecciones. Sí tenemos, por ejemplo, una misiva que le ha enviado el Papa Francisco, diciéndole, haciendo un llamamiento a que espera que bajo el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos mantenga su preocupación por los pobres, los marginados y los necesitados. Desde el punto de vista político, bueno, pues por ejemplo Mariano Rajoy, presidente de España, se le ha mandado un telegrama felicitándolo y también entablando esta idea de que espera que se refuercen las relaciones bilaterales buscando el bienestar y la prosperidad. Por ejemplo, desde Rusia, Dmitry Peskov, el secretario de prensa de Vladimir Putin, ha dicho que el presidente ruso lo va a llamar personalmente por teléfono para felicitarlo y, bueno, que se prevé que en los próximos meses sí se pueda celebrar esa cumbre entre ambos mandatarios. Pues estaremos pendientes. No dejamos el tema, María, porque justo para profundizar de las primeras decisiones de Donald Trump, vamos a conversar con el profesor en Ciencias Políticas y Sociales, Alfredo Jalife Enrajme. Alfredo, te saludamos con gusto. Encantado, Betsabe, a tus órdenes. Gracias, Alfredo. En primera instancia te preguntaría, ¿cómo lees tú este discurso? ¿Realmente habla de la unidad de su país, de levantarlos, de ir hacia adelante? Pero detrás de esas líneas, ¿tú qué alcanzas a percibir? Bueno, mira, él está preocupado, esa es la realidad, por su supremacismo blanco. Te das cuenta, no hay ningún latino en el gabinete, es la primera vez. Estás hablando, los latinos son casi el 18%, y realmente es una política en la que él nunca ha ocultado, pero más que nada habla de una carnicería que legó el modelo neoliberal. No lo dice así específicamente, pero se trata de eso, de una política globalista que pues aniquiló a la clase media estadounidense. Él habla mucho de la región de Ohio, lo que se llama en inglés el Rust Belt, ¿no? El cinturón industrial, que está totalmente desolado. Y por eso esa palabra carnicería es muy fuerte en inglés, carnage. Y luego, mira, él, el proyecto es rehacer a Estados Unidos su infraestructura, porque Estados Unidos se volcó al financierismo de Wall Street, que nada más pues prohijó al 1% de la población de Wall Street. pero se olvidó del resto de la población, sobre todo de esta región industrial. Entonces, su proyecto es tener grandes inversiones en infraestructura por $1 billion, $1 trillion en inglés, y disminuir los impuestos. Y ve la bolsa de Nueva York, desde que él ha subido, desde que fue elegido, pues no cesa de irse a las nubes, y los bancos han ganado hasta las acciones 50%. Es decir, Estados Unidos es un país fracturado, eso hay que decirlo abiertamente. Obama legó un país totalmente deshecho a nivel interno, y a nivel exterior igual, el planeta está en caos global, es lo que deja Obama, malas relaciones con Rusia en su más bajo nivel desde la Guerra Fría, y ya no se diga con China, con su política de contención. Alfredo, soy María, encantada de saludarte. Hace unos minutos hacía mención a ese primer decreto contra el Obamacare. Parece que Donald Trump tiene muchísima prisa en deshacerse cuanto antes del legado Obama. Sí, mira, María, un placer verte también. Él va a deshacer todo lo que tenga que ver con Obama. Esa también es su realidad. Es muy controvertido el asunto de la aplicación de salud, el famoso Obamacare, y forma parte de lo mismo. Ahora él va a usar, tiene ese privilegio el Ejecutivo, lo que se llaman órdenes ejecutivas. Mira, hay una que no hay que pasar por alto, que es ya salirse del acuerdo del cambio climático, ya no lo va a financiar, y a olvidarse de ese tema. Es decir, se va a volcar, y eso en Rusia, para Rusia, a mi juicio es buena noticia, se va a volcar a la cuestión petrolera, y ahí tienen a Rex Tillerson de ExxonMobil, que conoce bien al presidente Putin, y a mi juicio uno de los andamiajes del acuerdo que él ya, en eso ha sido explícito, va a tener con Rusia, va a ser no solamente que en la cuestión de el combate al yihadismo, que no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer con una superpotencia del tamaño de Rusia, que ahora se ha posicionado muy bien en el Medio Oriente, pero también busca conectarse a nivel petrolero. No olvidemos el acuerdo que había logrado Rex Tillerson con Rosneft, y esto estamos hablando de $500 mil millones para explorar el Ártico, y a su vez Rosneft puede explorar en la parte estadounidense del Golfo de México, como en Texas y Oklahoma. La justicia italiana condenó a prisión de por vida a 8 represores de América del Sur acusados de la desaparición y muerte de 42 opositores a las dictaduras que gobernaron a sangre y fuego esa región en los años 70 y 80. Sin embargo, también absolvió a 18 acusados, la mayoría militares uruguayos, generando indignación entre familiares de las víctimas, quienes apelarán el fallo. El martes, el Tribunal de Roma condenó en ausencia al exdictador boliviano Luis García Mesa y a su exministro del Interior, el excoronel Luis Arce Gómez, actualmente detenidos en La Paz. Recibieron cadena perpetua a los exmilitares chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, así como el exdictador de Perú Francisco Morales Bermúdez, el exministro del Interior y de Guerra Pedro Richter Prada y el general en retiro Germán Luis Figueroa, también peruanos. De igual manera se condenó al excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco por la muerte de Álvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en 1974 en Argentina. Desde Roma, donde seguía de cerca el caso, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Mirta Guiancé, declaró a la radio pública de ese país que el tribunal condenó a cadena perpetua a las máximas jerarquías de cada país del Plan Cóndor. Sí, condenó a cadena perpetua a las máximas jerarquías de cada país del Plan Cóndor por precisamente delitos de homicidio. O sea que el tribunal ha entendido, es lo que sacamos en conclusión de esa parte dispositiva, que los que eran responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes superiores. En el caso de Uruguay fue Juan Carlos Blanco, condenado a cadena perpetua por delitos de homicidios que no son los que él tiene ya en su haber, por los que fue condenado en Uruguay, sino que son todos estos delitos de desapariciones y homicidios que nosotros estábamos investigando. O sea que la responsabilidad se traslada a esas jerarquías máximas, y con respecto a los demás militares que han intervenido en los distintos operativos donde se secuestró y desapareció personas, no se considera que ellos tengan la potestad de decidir sobre la vida de las personas. Eso es lo que saco yo en conclusión, partiendo de la base de que se dice que son responsables, serían responsables de los delitos de secuestro de personas, pero que esos delitos están prescriptos. En Italia, el único delito que no prescribe es el homicidio, no existe el delito de desaparición forzada, por lo tanto, o bien se le imputaba homicidio o los delitos estaban prescriptos. Era la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Mirta Guiancé, entrevistada por la Radio de Uruguay. Hace 8 años se abrió un proceso judicial contra 28 exmilitares suramericanos acusados de la muerte de 42 opositores, la mitad de ellos de origen italiano. En el 2015 el caso llegó hasta el Tribunal de Roma. La decisión de absolver a 18 acusados, la mayoría militares y agentes de los servicios secretos de Uruguay, entre ellos el excapitán Jorge Néstor Trocoli, quien reside en Italia, fue recibida con indignación por familiares de las víctimas presentes durante la lectura de la sentencia. Cristina Miura, viuda del desaparecido ciudadano uruguayo-italiano Armando Bernardo Arnone, informa a la prensa que van a apelar el fallo absolutorio. Los regímenes militares de Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile coordinaron un programa de persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos, conocido como Plan Cóndor, que habría sido orquestado desde el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a expertos. Tres días del fin de su gobierno, Barack Obama conmutó la sentencia de 209 personas y otorgó 64 perdones presidenciales al considerar que merecen una segunda oportunidad, señaló la Casa Blanca. Según un comunicado, la administración demócrata conmutó en 8 años las sentencias de 1.385 personas, entre ellas 504 cadenas perpetuas, y otorgó 212 perdones, la mayor cifra que cualquier otro presidente. Sin embargo, el líder nativoamericano Leonard Peltier no aparece en la lista de perdonados por Obama, a pesar de su frágil estado de salud y una intensa campaña para que se le otorgara clemencia. Peltier fue condenado en 1977 a 2 cadenas perpetuas y lleva 40 años preso. El propio fiscal general de Estados Unidos, que supervisó el juicio contra Peltier, acusado de matar a tiros a 2 agentes del FBI en un enfrentamiento en la reservación indígena de Pine Ridge, escribió a Obama apoyando una petición de clemencia. James Reynolds dijo que, de acuerdo al gobierno, Leonard Peltier, integrante del movimiento indioamericano, era culpable de las muertes porque se encontraba en el lugar de los hechos y estaba armado, sin tener más pruebas en su contra, un caso que no podría ser sostenido en ninguna corte actualmente. Peltier no es un asesino a sangre fría, como se le llamó, dijo el exfiscal general de Estados Unidos. Entre los beneficiados con una reducción de condena de prisión está Chelsea Manning, antes llamada Bradley, quien filtró documentos del gobierno estadounidense a WikiLeaks cuando era una soldado analista de inteligencia en Irak. La Casa Blanca informó que la joven transexual podrá dejar la prisión militar en Kansas el próximo 17 de mayo, después de haber cumplido 7 años de su sentencia de 35 años. El portal WikiLeaks calificó de victoria el anuncio de la Casa Blanca. Manning expuso el chantaje al que somete Estados Unidos a los gobiernos del mundo a través de sus sedes diplomáticas y difundió un video donde se observa cómo militares ejecutan a civiles y periodistas iraquíes desde el aire en Bagdad, lo que es considerado un crimen de guerra. Sin embargo, solo Manning fue detenida, torturada y procesada por la filtración de documentos clasificados. La invasión y ocupación militar de Irak, encabezadas por Estados Unidos en el 2003, destruyó el país árabe y fue el inicio del proceso de desestabilización de la región que ha generado guerras, millones de refugiados y el crecimiento y fortalecimiento de organizaciones extremistas como el llamado Estado Islámico. El martes, Barack Obama también indultó al independentista Óscar López Rivera, preso desde hace 36 años en Estados Unidos, acusado de ser parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, una organización que luchaba por poner fin a la situación colonial de la isla. Así llegamos al final de otra edición del Sur en el Norte. Nuestro agradecimiento a todos los medios que hicieron posible este programa. A nombre de Fernando Velázquez y Tosh Lee, se despide Norma Martínez. Gracias por acompañarnos.